con Mate. Buen día, un gusto estar con todos ustedes. Rolando, bueno, no han tenido respuestas desde el ministerio y han tenido que comenzar con las medidas de fuerza. Así es, la ministra había quedado en contestarnos hace 10 días atrás, no hubo ninguna contestación a nuestro pedido y es más, el gobierno acaba de anunciar un aumento que es insuficiente, totalmente insuficiente. La inflación el año pasado superado largamente los aumentos dados por el gobierno, ya en los años anteriores también la inflación superó esos aumentos y por lo tanto la pérdida de poder adquisitivo es enorme. Este año, en los 3 primeros meses, ya la inflación ha superado el 10% y se va a acelerar o se está acelerando en el transcurso del año. Ahora el gobierno da un 15% y dice que dentro de 4 o 5 meses va a dar otro aumento, no dice cuánto. Entonces, ante esta situación de incertidumbre y pérdida constante del poder adquisitivo de los salarios, hemos decidido realizar esta medida de fuerza. Ayer, juntamente los otros gremios del Frente de la Salud, que no se habían acoplado, decidieron adherirse a la medida de fuerza. Me refiero a APSA, CITRAP y bueno, también apoya el Ser Salud. Creemos que va a ser un paro importantísimo porque hay mucho malestar en la gente y eso se va a expresar con un paro contundente el día de mañana, ¿no? Rolando, ¿cómo va a ser la modalidad del paro? Nosotros vamos a asistir a lugares de trabajo, pero no vamos a realizar actividades. O sea, será como un día sábado, domingo. No se va a hacer, o sea, se va a tener solamente las urgencias y emergencias en la guardia central y en el internado con las respectivas guardias de aquellos pacientes de los distintos servicios de los hospitales. Bien. Pero el resto de la actividad va a ser nula No va a y haber nos duele, consultorio, por ¿no? ejemplo. ¿No? No, no va a haber consultorio, cero de consultorio, Bien. cero, cero de otra actividad, como si fuera un día domingo. El día domingo no hay consultorio, ya tiene la guardia y el internado, nada más. Claro. Así que, bueno, nos duele entrar en este conflicto que va a ser largo, porque nosotros no es que vamos a hacer un paro ahora y acá nos vamos a quedar sentados esperando. No, no, vamos a seguir, estamos pensando en qué otras medidas vamos a hacer. Está la movilización del día 4, que seguramente nos vamos a acoplar y bueno, después vendrán otras acciones para mostrar al gobierno el descontento que tenemos. Rolando, muchísimas gracias por este contacto. Gracias a ustedes.